pesi ma moi na gete pai na yego na ko pesa na nani. Soki na pesi ma moi na gete pai na yego na ko pesa na nani. Yo me como aquí, eso es.